es imposible con los obstáculos que se tienen que cualquier proyecto de ley tenga éxito y la ley se orienta al reseteo de los poderes constituidos. Cuando se habla de una enmienda, ¿cómo evitar que la sala constitucional se pronuncie, como ya hemos visto en los últimos tiempos, y considere que la enmienda no es correcta? ¿Cómo evitar que la sala electoral, en dado caso, se pronuncie sobre un referendo? Yo creo que las circunstancias más propicias para tratar de democráticamente, cívicamente, constitucionalmente, desmontar el bodrio que se tiene es atacar las causas primero y las consecuencias luego. Tenemos que ir y tratar de retomar la legitimidad del TSJ en virtud de sentencias que no estén sesgadas. Tratar de retomar la objetividad de quien debe administrar justicia y hacerle ver que el poder originario es el poder legislativo. Y aunque el poder judicial es un poder derivado, mantener su independencia del poder ejecutivo. No puede ser que se perciba que el poder judicial es el bufete del poder ejecutivo. Tenemos que trabajar en función del rescate de la institucionalidad